Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Cuarta parte, la familia espiritual. Capítulo 21, conclusión. La carta magna. ¿El hombre sufre siempre la consecuencia de sus faltas? No hay una sola infracción a la ley de Dios que no tenga su castigo. La severidad del castigo es proporcionada a la gravedad de la falta. La duración del castigo por cualquier falta que sea, es indeterminada. Está subordinada al arrepentimiento del culpable y a su vuelta al bien. La pena dura tanto como la obstinación en el mal. Sería perpetua si la obstinación fuera perpetua. Es de corta duración si el arrepentimiento es pronto. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 27, 21. Esta historia, lector, no tiene, entre tanto, un verdadero desenlace. Antes será el drama colectivo de una humanidad en choques consigo misma, recalcitrante contra la urgencia de levantarse para la finalidad gloriosa que le espera en el seno de la verdadera vida, la espiritual. No obstante, en los días modernos se desarrolla, sobre los planos terrestres, el epílogo de ese drama brutal que acabamos de exponer, para iniciarse una nueva fase del progreso para los volúmenes que en él se movieron. No dictamos una ficción. A través de la ligera fantasía del romance, siempre agradable a los corazones sensibles y sencillos, para los cuales nos gusta escribir, citamos hechos que realmente se llevaron a cabo entre personajes aquí disfrazados, bajo otros nombres. Muchos de los dolorosos acontecimientos que agitan a las sociedades terrenas, tuvieron su origen en los días sombríos de las persecuciones religiosas de Europa, las cuales se extendieron durante siglos en el seno de las iglesias organizadas y aliadas a los poderes civiles. Los oprimidos que no supieron olvidar y perdonar a los opresores, y opresores hoy alcanzados por el dolor del verdadero arrepentimiento, ahora se dedican, en las últimas etapas para la prestación de cuentas a las leyes gobernadoras del progreso de la humanidad, a la propia rehabilitación, realizando penosamente, dentro o fuera del Consolador, tareas liberadoras a la luz del Evangelio de Cristo, que unifica los corazones sin decepcionarlos jamás. Dramas, lágrimas, trayectorias dolorosas, muertes desastrosas o ignominiosas, indicadoras de improrrogables y terribles expiaciones, e incluso suicidios por obsesión, que hoy hieren a los individuos de un lado a otro de la tierra, muchas veces crearon su origen en aquellos maldecidos días de San Bartolomé y demás persecuciones, cuyas repercusiones aún ocultan muchas conciencias. De este modo, los personajes de esta historia, más directamente unidos a aquellos acontecimientos, viven en el presente en la tierra sus últimas etapas expiatorias, a fin de merecer alcanzar los planos normales del aprendizaje redentor. Los vemos, a Luis de Narbonne y Ruth de la Chapelle, dedicados y sumisos, unidos por lazos indestructibles del amor espiritual, afectos a la labor de la siembra divina en las huestes constructivas e inmortales del Consolador, ambos ignorándose, pero espiritualmente buscándose a través de la efervescencia de las vibraciones afines, mientras emplean todas sus mejores energías y voluntades en pro del engrandecimiento del Evangelio, sobre el cual en otro tiempo escandalizaron. Y, bajo el patrocinio fraterno de aquel adorable Carlos Felipe, que desde el más allá protege sus pasos, e inspira sus tareas en torno del deber, fortaleciéndolos en momentos críticos o angustiosos, enalteciéndolos para la adquisición de méritos dignifica, dotes, será de esperar que, para el advenimiento esperanzador del tercer milenio, que se avecina, cuando tantas transformaciones morales se operarán en el planeta, ambos consigan un lugar destacado en la falange de espíritus que continuarán reencarnado en la tierra para merecer servir junto al Maestro y Señor, dentro de atribuciones gloriosas. Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Una vez liberada de las formas carnales, Ruth de la Chapelle, Tras el período de perturbaciones comunes al desprendimiento del espíritu de su túmulo carnal, se vio, por así decirlo, reunida con Luis de Narbona y a aquellos que fueron sus padres terrenos, es decir, la condesa Carolina y el conde Felipe. Sin embargo, no logró tener la posibilidad para volver a la convivencia con su hermano Carlos Felipe y los demás seres amados. Por una concesión misericordiosa de los planos espirituales superiores, suplicada por la misma condesa Carolina, le fue permitido a Ruth, ahora desencarnada, la presencia de esta madre amorosa y dedicada, que entrara a esforzarse por un trabajo de reeducación en el espíritu de la hija, cuyo carácter rebelde se prestara a una acción criminal que contrariara los códigos de la fraternidad recomendada por la ley máxima de la creación. Luis de Narbona, entretanto, fiel a su inmenso amor, podía permanecer a su lado el tiempo que desease, y él lo hacía con gran desprendimiento de sí mismo, prefiriendo permanecer con ella en las regiones inferiores de la propia tierra, soportando a su lado prejuicios inherentes a la situación que ya no le era pertinente, abandonarla para alcanzar mejor condición a que sus grandes sufrimientos, heroicamente soportados, y su muy sincero arrepentimiento habían hecho justo. Sin embargo, él estaría cuando lo desease, entre aquella familia amada, oyendo sus consejos, disfrutando la satisfacción de un aprendizaje cristiano bajo el cuidado de Carlos Felipe, que lo colmaba de atención ese inmenso cariño. Pero, era siempre al lado de Ruth donde prefería estar, lo que, si por un lado le concedía méritos, ya que demostraba la elevación del corazón, que supo olvidar ofensas y ultrajes, por otro retardaba su progreso personal, paralizándole las tentativas de reparaciones urgentes del pasado pecaminoso. Para Ruth, la presencia de aquel a quien tanto mintió y traicionó, en la tierra, traducía un suplicio permanente, fuente de pesares y desilusiones insoportables. La vergüenza de verse por él reconocida en toda su indigna actuación de intrigante e hipócrita, la humillación de ser desenmascarada ahora, delante de él, como cómplice de Catalina de Médicis, para su pérdida, el disgusto de reconocer cuánto él sufrió bajo su venganza, y que, en ese momento, él era recibido y acatado en el seno de aquella generosa familia, que sucumbió a un exterminio bajo su comando, mientras ella, Ruth, era exilada del grupo afín, justamente porque pretendió vengar en él la desolación ignominable, y no poder huir de él y ocultarse, porque él la buscaría y la encontraría en cualquier parte donde se exilase, constituía un castigo para su conciencia, que en aquel rostro tristón y sufriente era obligada a reconocer un amigo de ella misma, cuya devoción sólo se compararía a la que Carlos Felipe le profesaba. Ciertamente ya no lo odiaba. Liberada del asedio de Otilia de Louvigny, por la intervención de Carolina, Ruth sentía revivir en el corazón espiritual aquella singular atracción que le impulsaba hacia él, en una paradoja que en otro tiempo la aterraba. Los remordimientos, que hacían infeliz su vida al lado de Federico, trasplantados con ella para el más allá, continuaban sin permitirle treguas. Y el pesar de ver a Luis prácticamente rehabilitado ante su familia, mientras que a ella no le sería posible sino entrever a sus venerados padres, constituía el infierno en el que se sumergía su individualidad, negándole cualquier posibilidad de tranquilidad y paz. Además, en el transcurso de las tentativas de su madre, para la instrucción a ambos en la cuna de las rehabilitaciones, les fuera facultada la posibilidad de levantar de los arcanos del alma, los recuerdos del pasado, en antiguas existencias. Y así, se reconocieron unidos por lazos afectivos desde épocas remotas, habiendo sido esposos en una etapa más reciente, cuanto entonces, él fue hijo de esa familia generosa, y ella la madre de sus hijos queridos. Hasta que, separado él, Luis, de ella y de la familia para nuevas experiencias reencarnatorias, necesarias para la carrera de un espíritu, ambos habían fracasado, no mereciendo volver a participar de la gloria de continuar junto a ella reencarnando, mientras no se elevaran a la altura de la dignidad espiritual de la misma familia. Se hizo insostenible la situación de Luis y su amada Ruth en el más allá. El ámbito en el que se movían, limitado e inferior, no les permitía posibilidades satisfactorias de progreso. Ambos, desolados por las caídas del pasado, almas tristes y pesarosas, apocadas por los humillantes recuerdos de los antiguos errores, no lograban horas de satisfacción en parte alguna, sino eterno luto envolviéndoles el corazón aterrorizado ante las consecuencias de los propios desatinos. Luis, mientras, se mostraba arrepentido, dispuesto a soportar todo, fuese en el espacio o en una nueva reencarnación terrestre, a fin de liberar la conciencia de las sombras ultrajantes del orgullo religioso que lo hiciera aliarse a Catalina de Médicis, para perseguir a indefensos hijos de Dios, cuyo único crimen era pensar de forma diferente de él mismo, en materia religiosa. Pero, Ruth, si no lo podía odiar más como lo hiciera antes, se conservaba rebelde, e inconsolable, ante la imposibilidad de la convivencia con los suyos, y muchas veces, dominada bajo crisis de depresiones crueles, volvía a las blasfemias y a las exasperaciones, y se entregaba a llantos furiosos que recordaban el crujir de dientes de la parábola cristiana, mientras vocifera maldiciones irrespetuosas, para que entidades tan pecadoras como ella la oyesen y con ella se impresionasen hasta lamentaciones idénticas, con sus gritos produciendo aterrorizadores coros. ¿Dónde está la justicia ensalzada de aquel Dios del que en otro tiempo me hablaban? ¿Acaso existirá, ni siquiera? Si existe, ¿por qué me abandona a padecer así? ¿Cómo se conciliará esa divulgada justicia con las incomprensibles desgracias que me alcanzaron? Entonces, veo a mi familia tan amada diezmada por una cohorte de miserables. Un miserable, que la comanda, más cargado de infamias que los demás, irrumpe un día en mi hogar, hasta entonces alegre y feliz. Asesina despiadadamente a mis seres más queridos. Yo quedo sola en el mundo, desamparada y desgraciada a los 18 años de edad. Me vengo del rencoroso asesino. Y al finalizar el balance de las responsabilidades, el desgraciado destructor de vidas puede gozar de la convivencia de mi familia, la misma asesinada cruelmente por él, porque también es la de él mismo, desde vidas pasadas. Carlos mío, protégelo, edúcalo, consuélalo. Mientras yo ni siquiera podré verlo a él, Carlos, practico un acto de justicia entregándolo a la prisión, para que jamás vuelva a desgraciar a nadie, y ahora estoy atormentada por visiones macabras, de los más atroces remordimientos. Y también reconozco en lo profundo de mi alma confusa y condenada que amo a ese desgraciado. ¿Estaré acaso loca en la inmensidad de los infiernos? ¿Por qué lo amo tanto? ¿Qué efervescencias diabólicas tejen en mi alma celadas así de incomprensibles y absurdas, para que yo me debata en el horror de amar al asesino de aquellos a quienes más amé? ¿Qué paradoja es esa, de amarlo y odiarlo a un mismo tiempo? Lo amo. Lo odio. Lo quiero y lo repito. Si se aproxima me aterrorizo, y deseo huir. Si se ausenta, sufro y me deshago en lágrimas, herida por el dolor de la melancolía que me causa la ausencia de la afectuosa bondad con que, en mi desgracia, me sabe dispensar. ¿Estaré acaso fijada en el infierno eterno, del que trata la Biblia? ¿No volveré a vivir, entonces, jamás, con mi Carlos y con aquellos a quienes amé? Pues sé que, seguramente, estarán habitando en el paraíso. Pero, ¿cómo puedo estar en el infierno si Luis viene hasta mí y después regresa al paraíso, es decir, a la mansión de la Chapelle? Tan grave situación de ambas entidades implicadas, en claudicaciones tan pertinaces, era incomprensible en el mundo espiritual. La necesidad de volver a la tierra, en vestiduras carnales, a fin de olvidar el flagelo de las pasiones cuyas consecuencias morales, intransigentes por la intensidad del estado espiritual, los desorientaba, urgía para intentos la ventaja de la propia mejoría. Comprendiendo, penalizado, el estado deplorable de los dos delincuentes, Carlos Felipe y sus familiares aconsejaron a Luis para que se animase a una nueva vida sobre la tierra, de labores constructivas y expiatorias, donde las leyes eternas fuesen testigo del propio arrepentimiento por los despropósitos cometidos en nombre de la fe, mientras con él oraban rogando a las fuerzas inspiradoras de lo alto lo que mejor le conviniese. Durante ese período de preparación, indispensable, no obstante, Carlos lo instruía en las leyes del verdadero cristianismo, desconocidas por él hasta entonces, no obstante, sus largos estudios teológicos a la sombra de un credo mezclado de prejuicios humanos, leyes sublimes y redentoras que lentamente perfeccionaban su alma para la posibilidad de emprendimientos futuros, cuyas perspectivas lo impresionaban y conmovían. Su apego a Ruth, inquietándolo poderosamente, imposibilitaba la serenidad necesaria para el magno hecho, ya que no ignoraba que la reencarnación en vista se llevaría a efecto con la separación temporal entre ambos, a fin de que presidiese mayor tranquilidad los testimonios a presentar. Pero, ¿la reencarnación es ley que se impone al espíritu rebelde, destituido de méritos, cuya pesada conciencia antes se afina con las sombras terrenas que con las claridades espirituales, como la muerte carnal es ley que se impone al hombre? No es raro, cuando más grande es su carácter inferior, él es arrastrado al nuevo cuerpo por el orden natural e irresistible del progreso espiritual, y a ella se entrega entonces casi totalmente desconocedor de lo que pasa alrededor de sí. Como alguien que desencarnase repentinamente, sin prever absolutamente el desenlace que lo acechaba en un accidente, en el teatro, o paseando. A Luis no le era extraña la necesidad de una reparación constructiva, en vista de los desatinos cometidos. La aceptaba de buen grado, la quería, siempre que de ahí resultase la rehabilitación de la propia conciencia. Pero, no lograba tener las fuerzas suficientes para renunciar de Ruth, aunque fuese temporalmente. Y por eso se oponía en la separación, que se imponía para su propio beneficio. En cuanto a la endurecida entidad Ruth, abstraída en las sombras de sí misma, no pedía más que la pusiesen al lado de Carlos Felipe, haciéndola volver al hogar que tanto amaba. Penalizados, obreros espirituales, portadores de la divina caridad, deseosos de tener oportunidades de alivio para sus rudos sufrimientos, ordenaron a Carolina de la Chapelle, única entidad radiante que, como madre que fuera, estaría en condiciones vibratorias para hacerse comprender y obedecer por la infeliz incrédula, que la preparase para la vuelta a la reencarnación, única medida eficiente para su reeducación a base de testimonios y pruebas redentoras. Fiel al deber, como al desempeño maternal, la condesa Carolina, cierto día, tomó en sus brazos a la hija como siempre deshecha en revoltosas lágrimas. La abrazó dulcemente al encuentro de su corazón, como en los días de su infancia, y le habló con la persuasión que solamente las buenas madres consiguen en horas solemnes. «Sí, hay un medio, hija mía, de poder reconquistar el derecho de poder reunirte con tu Carlos, así como con todos los que te aman. Existe un Dios creador y todopoderoso, cuyas perfectas, inmutables, y eternas leyes, que tú rechazas porque aún no las pudiste comprender, prescribe la supremacía del amor gobernando el destino de las criaturas. Sí, pues, amamos a ese Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tal como recomiendan aquellos dispositivos, estaremos armonizados con la ley suprema, y todo sonreirá alrededor de nuestros pasos. Las flores de una dulce e íntima alegría nos perfumarán la vida, las claridades de esperanza siempre más arrebatadoras trazarán rumbos de luz para nuestras almas. Pero, si odiamos, si renegamos de nuestro prójimo y lo hacemos infeliz de una forma o de otra, si faltamos con el respeto y la obediencia a las mismas leyes, nuestras almas, nuestras vidas y nuestros destinos se inclinarán hacia el desequilibrio y la desarmonía, y las tinieblas de funestas desesperaciones se extenderán, interceptando nuestra marcha hacia los estados felices de conciencia. Entonces, todo será amargura, dolor, desencanto, decepciones, desilusiones. Traicionaste la suprema ley de Dios. Odias, cuando la lección es amor. Tú te rebelas, cuando el consejo es la mansedumbre de la paciencia. No crees, cuando todo el universo nos atrae, convidándonos a la marcha ennoblecedora de los testimonios de sumisión a su Creador. Vengaste ofensas, cuando el deber mande perdonar y olvidar los dolores sufridos por los consuelos del amor de Dios. Te burlaste sobre las enseñanzas expuestas por el emisario del Eterno, cuando la situación imponía que en ellos obtuvieses fuerzas y coraje, a fin de enfrentar y dominar las crisis de lo irremediable. Traicionaste tu fe, cuando en ella podías encontrar la virtud necesaria para vivir en paz, ensalzando el nombre del Señor en la práctica de las buenas obras, que tu fe te inspiraría. Sin embargo, no todo está perdido para tu alma. Eres inmortal. Jamás te anularás en el seno de la creación. Por eso mismo, mucho te convendría a ti que te armonizases nuevamente con las leyes supremas que infringiste, reparando los delitos que practicaste, corrigiéndolos, y de ese modo, ennobleciéndote ante ti mismo y las mismas leyes. El Ser Supremo, a quien no respetaste con los actos pecaminosos practicados contra tu prójimo, Luis de Narbonne, te ofrece a través de sus leyes una posibilidad de rehabilitación. Tal posibilidad es penosa, es dura, es amarga, pero será la única que lograrás obtener. Acéptala, pues, por el amor de Carlos Felipe, que te idolatra, por el amor de todos nosotros, que sufrimos por tu ausencia de nuestro círculo familiar. Porque ese será el único recurso que te hará volver nuevamente a nuestros brazos. La atribulada entidad muy atenta, mirando el semblante de aquella que fuera su madre carnal, y que ahora, en el más allá, era su consejera y su vigilante espiritual, se emocionaba a cada nueva ponderación asimilada. Y, comprendiendo que hubiera una pausa en la importante exposición, se atrevió a preguntar. ¿Y esa posibilidad? De obtener nuevamente la dignidad de volver con vosotros. ¿Estará acaso al alcance de mis fuerzas? Depende de ti únicamente. La acepto sea cual fuere. Antes incluso de enterarte de qué se trata. Tú, que me amas, no me aconsejarías sino algo muy digno y elevado. Carolina le besó la frente y, conmovida, prosiguió. Se trata de renacer otra vez sobre la tierra, para un aprendizaje no muy largo, pero doloroso, riguroso, en el cual expiarás el crimen atroz contra Luis de Narbonne. Y la traición al Evangelio. El descanso por el propio honor personal. La infidelidad a todos los principios del bien. Ruth rompió en copioso llanto, exclamando entre amargas convulsiones. Oh, fue por amor a vosotros que pretendí castigar a Luis. Por amor a nosotros, hija mía, por amor el Creador Todopoderoso, deberías haberle perdonado y no castigado, pues solamente nuestro Dios y Padre estará a la altura de ofrecernos correcciones. Vengándote de él, castigándolo, fue a ti misma quien más heriste, ya que quedaste con la responsabilidad de infringir el supremo mandamiento de la ley eterna. Y no podrás alegar ignorancia de esa ley, pues desde tu infancia oías que tu noble hermano nos enseñaba a todos que el Evangelio del Señor recomendaba perdonar las ofensas no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Yo sufría, madre mía, me veía desesperada y sola. Pero, ¿sabías que el convite supremo a los sufrientes y desesperados es permanentemente lanzado por Jesús, a través de las páginas de su Evangelio? Venid a mí, vosotros los que sufrís, y yo os aliviaré. Dios jamás nos deja huérfanos, a solas, mi querida hija. Su misericordia se vale de aquellos que nos rodean para ayudarnos en las horas difíciles. Gregorio y Blandina, aunque eran humildes siervos, también eran inspirados por los cielos para aconsejarte en nuestra ausencia, a fin de que te detuvieses en el declive en que voluntariamente te precipitaste. Y Monseñor de B. En el momento supremo, fue el eco de nuestras voces que te aconsejaban a partir antes de concluir la traición. Me equivoqué, madre mía. Mi corazón sufría la falta del verdadero cariño. Todos los que me amaban habían partido hacia el mundo de las sombras. Dejáramos un compromiso matrimonial para ti, con un hombre probo, un corazón leal que sinceramente te quería. El propio de Nervone te amaba por encima de todo. El fantasma de Otilia me perseguía, induciéndome al crimen, sin concederme treguas jamás, a fin de razonar serenamente. El fantasma de Otilia solo te perseguía porque tus deseos, tus pensamientos e inclinaciones se afinaban con los de ella. Las lecciones de Cristo, respetadas y amadas, y la oración extraída del corazón te liberarían fácilmente del yugo obsesor de tu infeliz amiga. Vencida, reconociéndose irremediablemente culpable, Ruth se lanzó en los brazos de su madre y, llorando convulsivamente, exclamó resoluta y animosa: «Mandad, madre mía, y obedeceré. Decid lo que es necesario que haga, y yo lo haré. Que mi padre y mi Carlos me perdonen los errores, que practiqué en desobediencia las leyes de Dios, que deseo acatar para el futuro». Carolina le puso entre sus manos, sonriente, un pequeño papel. Sorprendida, la sufriente entidad se detuvo, examinándolo. Se trataba de una pequeña misiva, una carta. La abrió precipitadamente, reconociendo la caligrafía grande y fuerte del hermano bien amado. Y leyó, emocionada y palpitante, por momentos ansiosa y conmovida hasta las lágrimas, y otras veces llena de esperanza y confiante hasta la satisfacción y la alegría. «Sí, mi Ruth. Será necesario, indispensable, incluso urgente, tu retorno a una nueva existencia, en la sociedad terrena, a fin de reparar las ofensas que tus inconsecuencias te hicieron a ti misma, a tu conciencia descendiente del ser divino y creador, que rige el universo sin fin. Vuelve a la tierra, mi Ruth. Renace en otro cuerpo, en una cuna triste, rodeado de soledad y nostalgia, entre voces que parecerán hostiles a tu alma. Y no por entre aquellas que, entre besos y caricias, te enseñaban el balbuceo de las primeras oraciones a Dios, en la mansión nostálgica y amiga de la Chapelle, donde fuiste adorada como los querubines en los cielos. Paga, a las leyes eternas e incorruptibles de la creación, el tributo de las infracciones en que incurriste cuando traicionabas los postulados del amor, de la fe, de la moral, de la honra, de la lealtad, de la fraternidad, de las virtudes personales, en fin, los cuales, nosotros, a quienes tú amas, te aleccionamos en nombre del Señor, entre afectos y cariños, con paciencia y buenos ejemplos, desde los días de tu infancia y por los albores de la juventud. Renace en un ambiente diferente de aquel que te fue tan grato. En un ambiente hostil, que te haga sentir la felicidad que perdiste al traicionar los principios honestos en que iniciaste tu marcha progresiva hacia Dios. Y, ya que no supiste honrar el Evangelio, que guiaría suavemente tus pasos para la redención de tu espíritu, fallando ante el primer testimonio que Él te pidió, tras existencias turbulentas vividas por ti entre pasiones y errores, soporta una existencia entre disciplinas austeras e irremediables, en un retiro religioso donde aprenderás a dominar el orgullo que te perdió, donde las humillaciones impuestas por el régimen conventual extraigan de tu corazón la voluntariedad que te llevó a la inconformidad con las peripecias de la existencia y a la rebelión contra Dios. Sufre, llora, trabaja, lucha, sirve, obedece, ama y renuncia. Pero, recupera de los escombros de tus desilusiones la fe que dejaste que se aniquilase en tu alma. Recupera la esperanza que no supiste conservar para reanimar tu corazón en las horas de angustia. Y cultiva el amor por tu prójimo, que, tanto como a aquellos a quienes más amas, es merecedor de toda tu solicitud y complacencia. Porque, de ese modo, tal exilio será breve, pasajero y compensador. Y será también el recurso que te hará volver a los brazos de aquellos que te aman. No sufrirás sola, mi Ruth, aunque escaseen amigos y afectos en tus trayectos. Aunque invisible a tus ojos de criatura encarnada, yo, solo presentido por tu corazón a través de intuiciones consoladoras, yo me arrodillaré sobre tu nueva cuna, como ayer, en los muy gratos días de la Chapelle, velando por tu sueño y por tu triunfo sobre las tinieblas de tus pecados. Te aconsejaré en las horas de indecisión, sugiriéndote esperanzas, cuando las amarguras, por muy intensas, amenacen vencer el coraje que necesitas para las situaciones que enfrentarás, idénticas a las mismas que creaste, por tu propia voluntad, para un hermano tuyo ante las leyes eternas. Enjugaré tus lágrimas de mil formas, que las circunstancias me lo permitan. Te haré compañía, velando por ti y, posiblemente, dejándome ver por tu visión carnal, hasta incluso en la tiniebla de la fría mazmorra que te aguarda en el futuro, fruto del acto impiadoso que tuviste, lanzando en un subterráneo a aquel que, por amor del atormentado en el Calvario, deberías perdonar de buena voluntad. Y te esperaré aquí mismo. Hasta que, redimida de tantos desatinos, vuelvas a mis brazos para el gozo de una felicidad sin ocasos. Bendecida por el Eterno, armonizada con las sublimes leyes del amor divino y de la fraternidad universal. Ve, mi Ruth, este será el único recurso con el que podrás contar para vencer el abismo que en estos momentos te aparta de los caminos dichosos que te conducirán a Dios. Ve. No busques otro recurso, porque no lo encontrarás. No tendrás otro. No habrá otro. Ruth de la Chapelle se inclinó a las prudentes exhortaciones del hermano bien amado. Renació para los servicios dolorosos de una serie de expiaciones y rescates, en la esperanza de, así, a través de lágrimas y sacrificios, aplacar la conciencia ultrajada y reconquistar el paraíso que perdió, el bienestar de aquella eminente familia espiritual. Luis de Narbonne, perdiéndola de vista, por la reencarnación y por un acto de complacencia de la sabia providencia, que le permitió tan necesaria oportunidad de serenidad, puso en práctica los consejos de los cariñosos amigos que tan generosamente le supieron perdonar. Volvió a la tierra en una reencarnación igualmente reparadora, para expiar, como judío español, el ultraje de la persecución religiosa, al mismo tiempo que en sí mismo era combatido el terrible prejuicio católico-romano, el desmedido orgullo sectarista que tantas desgracias ha causado entre los pueblos. Mientras Otilia de Louvigny era retirada en un riguroso reformatorio del más allá, antes de someterse a las experiencias convenientes al crimen de obsesión y venganza, experiencias que, dado su carácter rencoroso y obstinado, perduran hasta el presente momento. Y aún hoy Carlos Felipe, Carolina, el viejo conde, venerado jefe de la adorable familia de la Chapelle, guían desde el mundo invisible, las tristes imágenes de Ruth, de Luis y de Otilia, en las últimas etapas reparadoras y evolutivas, en que se demoran hace 4 siglos, amparándolos, protegiéndolos como tutelares dedicados y amorosos, conduciéndolos pacientemente por la verdadera senda del amor a Dios y al prójimo. No más bajo los auspicios de la Reforma, sino bajo las sublimes expresiones de la verdad eterna, agrupadas en los redentores códigos de la tercera revelación.